Free audio post-production by Alphonic.com. Aviario. Buenos y crediticios días, yo soy Daniel. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cuántas tarjetas de crédito necesitas. Porque no sé si les ha pasado que han visto esos videos de youtubers de te muestro todas las tarjetas que tengo. Y ves al carnal ahí como con 20 tarjetas de crédito en la mano. Yo de verdad es que flipo en colores, tíos. Sí concibo porque lo hacen, porque al final es parte de su trabajo. También si yo tuviera un canal de finanzas, también tendría 20 tarjetas de crédito. Ahorita voy en 7. No es un dato que me enorgullezca, pero bueno, casi todas están en 0, afortunadamente. Y ahí luego les platicaré por qué. Pero bueno, justamente quiero platicarles de cuántas realmente necesitamos, cómo hacer una estrategia para reducir nuestros gastos y hacer una desintoxicación crediticia, que sí, yo sé que puede sonar así de, a ver, DJ, desintoxicación crediticia. Pero no tiene nada de malévolo ni nada, es simplemente un pequeño método que he estado probando, que me ha estado sirviendo bastante para regular mis gastos y que justamente quiero platicar con ustedes a fondo. Así que, Dani, platícanos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en este bello episodio de Inesperada Adultez, el número 52? Sí, pues sí, muy movido, la verdad. Bueno, obviamente esto lo van a escuchar, este es un poquito de destiempo, pero antes de grabar nos agarró un temblorcillo por ahí. Sí, un pequeño sustito para empezar con más adrenalina, ¿no? Exacto. Y justo a propósito del episodio, no puedo dejar pasar la oportunidad de extenderles mi frase del día de hoy para este ocasión especial. Híjole, sí, justo. Que es justo, estuvo más fuerte el pago mínimo para generar intereses que el sismo. Justamente. Y sí, es lo que le decía a Dani. Dice, hoy me tocó segmentar lo que tenía que pagar para la tarjeta, lo que me faltaba. Y sí lo sentí así. Fue de ay, mi ahorro, ahora sí. Se lo llevó todo a la tarjeta de crédito. Y a raíz de eso, porque es algo que estoy viviendo de primera, creo que como si es de primera carne, algo así he escuchado que dicen, de primera... ¿De carne propia? Sí, pero aparte lo he escuchado que dicen en primera y ahí le añaden algo. Pero sí, justamente en carne propia. Ahora sí ando un poco disperso con los refranes, me disculparán Chapulín, pero a veces así es esto. Entonces justo es algo que estuve experimentando y que me puse a reflexionar, me puse a investigar qué técnicas se pueden implementar y me acordé de algo que hice el año pasado. Dije, ok, es momento de implementarlo, agarrar por ahí algunas oportunidades que han estado habiendo en el mercado. A fecha que escuchen esto, más o menos hoy sería, si nos están escuchando, 27 de marzo aproximadamente. Todavía están a tiempo, espero yo, de aplicar algunos trucos que les voy a dar. Y si nos están escuchando después, los consejos son atemporales. Les van a servir siempre. Simplemente hay que cambiar de producto crediticio, que hoy les voy a hablar de uno que he estado probando. Entonces, me quiero centrar, ya no tenemos más avisos parroquiales. Me quiero centrar justamente en platicarles cuántas tarjetas de crédito necesitamos. Por eso mismo que les decía en la intro de estos youtubers, de estos carnales que te dicen, o sea, tengo 20 tarjetas de crédito. Y yo siempre pienso, o sea, ¿cómo le hacen? O sea, hay unas que cobran anualidad, hay otras que no. De repente te compraste un chicle o unas papas en el Oxxo con esa que te pide gasto mínimo de un peso, pero la fecha límite de pago no coincide con ninguna de las otras 19 tarjetas. O sea, a mí se me hace impresionante. Afortunadamente, dirían por ahí, tenemos tecnología. Entonces pues, te pones un recordatorio, ¿no? De hoy se paga esta tarjeta, revisa qué gastaste y la pagas. Pero aún así, no es algo que yo jamás en la vida le recomendaría a ninguno de ustedes. Jamás, jamás. Porque para mí, el hecho de que una persona que no pruebe productos, que no divulgue finanzas como nosotros, una persona normal, que tenga más de 3 tarjetas, 4 tarjetas como límite, a mí ya se me hace totalmente innecesario y hasta peligroso. Así de claro se los digo. Entonces, justamente, yo les mencionaba, tengo ahorita 7 tarjetas de crédito y espero irle bajando. Ahorita les voy a ir desglosando pues de qué va, cómo las manejo, etcétera. Pero justamente porque yo pruebo los productos, voy implementando estrategias, ando ahí traqueando mi buró. Tal vez en un futuro sean 8, pero ya prometo ir cancelando algunas. Entonces, he ahí la cuestión. Dani, ¿tú quisieras compartirnos cuántas tarjetas de crédito manejas? Pues yo manejo, si no me falla el cálculo, 4. Ok, está excelente. Y aún así me parece un exceso, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, yo lo manejo, y me voy a adelantar creo que un poquito, pero... Ajá, dale, dale. Tengo 4, porque una, creo que esto, no sé si lo platicamos en otro episodio o lo vamos a platicar en este, pero uh-huh. Así de mal, la verdad es que yo también ando medio disperso hoy. El temblor no ayuda. De hecho. Una que es justo para los meses, donde tengo todas las cosas que he sacado a meses, que si los viajes, que si el teléfono, que si, etcétera, ¿no? Ah, no, 5, de hecho, porque tengo una departamental que no es tal cual crédito convencional, pero también es crédito, ¿no? Justamente. Entre esas dos tengo, es donde debo, pues, lo que compro para la casa, mis gadgets, etcétera. Pero, y para las otras tarjetas, son las que uso principalmente para servicios, de repente para el súper, de repente cuando ocupo para la gasolina. Pero yo la verdad es que considero que son muchas, porque el primer gran problema y el primer gran riesgo de tener muchas tarjetas es que tu cerebro no sabe diferenciar o bueno, no sabe como que agruparlas como una sola. Y a mí me pasaba mucho a un inicio que, pues, de hecho, solo una de esas tarjetas tiene corte a fin de mes, las demás tienen corte a principio de mes, ¿no? Bueno, más bien, sí. Y viceversa, ¿no? O sea, bueno, más bien, una tiene corte a principio de mes y las demás a fin de mes, por ende, una se paga a fin de mes y las otras a principio de mes, ¿no? Sí, estoy en las mismas. Entonces, yo mucho tiempo caí en el sesgo de, bueno, ya usé esta tarjeta que se paga a principios de mes, ya no la voy a usar, pero quiero comprar otra cosa. Pero esta tarjeta está en ceros, entonces voy a usarla también. Y no caí en cuenta de que al final iba a terminar pagando en la misma fecha, sea la tarjeta que sea. Y es como que muy difícil de asimilar, ¿no? Porque de repente el cerebro no entiende que tú nada más cobras 2 veces al mes, tristemente. Así, bueno, hay gente que cobra una vez al mes o una vez a la semana, depende, porque hay gente que también le pagan semanal. Pero de todas formas no tiene como que mucha lógica, ¿no? Yo diría que ese es el primer gran problema y yo por eso opino que en mi caso tengo demasiadas. Tengo una que, eso sí lo platicamos alguna vez, no cancelo porque fue mi primera tarjeta de crédito. Es correcto. Y tiene una línea muy chiquitita. Es como la tarjeta, le podríamos decir la tarjeta Join, ¿no? La que está usando para viajar y así que, bueno, por mucho que me gaste, no voy a gastar más de, creo que son 5,000 pesos que tiene, o sea, es bien poquito. Justo. Entonces, como que mi tarjeta segura, ¿no? De que no va a haber bronca y me da puntos, me da el 5% y todo. Entonces, no está nada mal. Yo si pudiera como que reacomodar, me quedaría con esa y con la que se paga a fin de mes. O sea, una que se paga al inicio del mes y otra que se paga al final del mes. Sí, es lo más sano por lo general, justamente. Pero bueno, pues generalmente uno no elige, a menos que encuentres un banco chido como Nu que no nos patrocina. Pero que sí te deja elegir en qué fecha quieres tu corte más o menos. Exacto. Pero es muy raro. Eso está buenísimo. Eso nos daría para un podcast aparte. Pero fíjate, a mí me pasa algo bien peculiar. Yo he tenido la suerte de que absolutamente todas mis tarjetas las he logrado hacer coincidir tanto en fecha de corte como en fecha límite de pago. Entonces, mi primera tarjeta, la primerita es la Bexi. Tengo la Bexi Carnet y tengo la Bexi American Express. De hecho, apenas ayer me dieron un aumento chiquito ahí en la línea, pero dije, pues mira, llevaba como 6 meses que no la usaba. O sea, he estado en ceros y me dieron un aumento. De repente son bien raras las fintech y los bancos porque como que las usas mucho. Con ese afán de que te suban la línea y pues te cansas, ¿no? Dices, no, estos perros no me están subiendo nada, me voy con otra y como que les cae el 20 de no nos ha usado. Y si le damos un aumento para que se venga para acá y te cae el aumento. El único con el que no aplica eso es con Nu, porque Nu es muy conocido por ser muy, muy escueto, muy avaro en los aumentos, pero bueno. Muy chiquitero. Sí, justamente. A lo mejor por el target, por el público, por su historial de gente que a veces no le paga al pobre Nu. Oigan, páguenle a Nu, no sean mala onda. Pero bueno, Fuera de eso, esa fue mi primera tarjeta. Entonces, está siempre este dilema de la primera tarjeta de crédito que contrates, si es que no tienes ninguna, de verdad, elige muy, muy bien, elige bien. Yo te recomendaría que tramites la Bexi. Empiezas con una línea muy chiquita, pero si la vas usando y usando y usando, o sea, yo empecé con una línea de 1,000 pesos hace 8 años, gente. Hace 8 años empecé con una línea de 1,000 pesos. No, mentira, tiene menos, hace 6 años. Y ahorita justo el aumento que me acaban de dar está en 17,900 pesos. Y es una tarjeta que solo te cobra una vez por abrirla, por aperturar tu cuenta. No te cobra anualidad, no hace cosas raras. Tiene una versión American Express y una versión Carnet. Pasan en todos lados, tienen contactless, son infoless. Entonces es muy buena tarjeta y aparte da cashback. Cuando tu línea crece arriba de los 2,000 pesos, me parece, te empiezan a dar el 1% de cashback. Y cuando pasas los 7,000 de línea, te empiezan a dar hasta el 5% de cashback. Entonces, si tú pagas Disney, Netflix, Amazon Prime con la tarjeta directamente, te dan ese 5% de cashback. De repente, si haces tu súper en Walmart, Chedraui, Lacomer, etcétera, te dan el 2%. Tienen una lista de negocios que es súper amplia. O sea, son así, está Amazon, Mercado Libre, para servicios, por ejemplo, Total Play, Telmex, Easy, etcétera. O sea, está casi todo lo que usamos en general aquí en México. Y dan muy buen cashback y te lo abonan a la línea de la tarjeta. Esa fue cuando me dieron ese cashback, cuando lo abrieron el programa de recompensas. No, hombre, a mí me voló la cabeza y esa fue mi tarjeta principal mucho tiempo por eso mismo. Entonces, con constancia la vas creciendo. De hecho, vamos a dejarles en la descripción un link en el que si ustedes quieren tramitar su tarjeta Bexi y que les cobren menos por apertura y aparte que inicien con una buena línea que les dé el mínimo de cashback, tienen el enlace en la descripción por si la quieren probar, les ha dado curiosidad. Es una excelente primera tarjeta. Yo ya decidí que muy probablemente esa nunca la cancele porque hay una cuestión. Si tú cancelas tu primera línea de crédito, cuando pasen 5 años, Buró de Crédito va a borrar todo el historial de esa tarjeta. Claro, siempre y cuando no tengas adeudos, porque pues voy a gastar. Y ahí la dejo y Buró me va a borrar. Pues no, no lo va a borrar. Se va a quedar ahí para siempre. Pero si tú cancelas la tarjeta en ceros, sin adeudos, etcétera, cuando pasen 5 años, Buró borra esa información y pierdes todo ese historial de 5 años y lo anterior que llevaras con esa tarjeta. Por eso es bien importante que la primera tarjeta la elijamos bien y sepamos, ok, esta tiene esta vigencia, me conviene. O si dices, es mala tarjeta, me cobra anualidad, no me han subido la línea, pero un año después tienes otra tarjeta que ahorita usas, te da mejores beneficios, mejor línea, no te cobra anualidad, puedes cancelar la primera porque solo hay un añito de diferencia. Hasta incluso 2 años de diferencia, yo les diría, está pasable. Pero menos no. Y más considerando que si estamos justamente en esta etapa de bebés adultos, nos conviene mucho tener este buen historial, la mayor cantidad de años posibles, porque en el momento en que quieran un crédito hipotecario, un crédito de negocio, un crédito automotriz, especialmente en los créditos hipotecarios, los bancos son muy pesados. Entonces necesitamos traer un buen background de pagos y el mayor score crediticio posible en puntos para que nos den tasas más bajas. Entonces ahí reside toda la importancia de esta cuestión de la primera tarjeta, que a mí me parece una grosería, honestamente, que por cancelar tu primera tarjeta pierdas como ese tiempo de experiencia, pero es el mejor tip que les puedo dar. Entonces, la primera tarjeta, elíjanla bien. Yo, por ejemplo, no lo he hecho, pero voy a cancelar la tarjeta de crédito Nu. ¿Por qué? Porque está en ceros. Lo último que gasté fueron como 10 pesos y eso fue porque compré una licencia de Office, de esas que activas en estas páginas que te las venden a 10 pesos. Son legales, no hay ningún tipo de problema, pero solo la usé porque fue la única que pasó con Google Pay y pues, o sea, fueron 10 pesos y de ahí tenía como 2 meses que pagué el Metrobús con esa tarjeta. O sea, hago gastos ridículos y tiene una buena línea. Ahí en Nu tengo 19,000 pesotes que me costó trabajo, sudor, forjar. En una ocasión incluso también diferí una compra con intereses. Fue cuando estuve enfermo hace 4 añitos. Creo que ya platicamos eso en el episodio de mi primera enfermedad grave como adulto. Fue la primera y última vez que le pagué intereses al banco, afortunadamente. Y bueno, fue en una compra diferida, entonces no me pesa tanto la conciencia y fue por un problema de salud. Pero justamente esa tarjeta me ayudó mucho en su momento. Con eso pagué mi primera computadora que usé para terminar la uni, para mis proyectos, para mi primer trabajo. Y después, pues empecé a tener mejores tarjetas. Entonces, yo creo que a Nu le voy a cortar la cabeza. El problema es que Nu es resentido. Entonces, si cancela su tarjeta, ya no te deja volver a contratarla de momento. Pero bueno, no dan cashback, no dan puntos, no tienen buenas promos. Hay bancos que tienen más meses sin intereses. Nu está bien, pero a la vez está sobrevalorada. La aplicación es muy bonita, muy promo y todo, pero a mí no me encanta. Y personalmente creo yo que el mejor producto que tiene Nu es su cuenta de débito. La cuenta de débito es God. O sea, cajitas, rendimientos, préstamos. Es una cosa muy padre, muy interesante. Y la tarjeta funciona bien. También la puedes meter en tu teléfono, en Apple Pay y en Google Pay. Ese creo fervientemente es su mejor producto. Y hasta que no traigan una tarjeta nueva o mejor en la que ya tienen, yo creo que su crédito está, pues X, la verdad. No encuentro otra forma de definirlo. Entonces, sí, pues es más como de principiante, ¿no? Como que de irse como que a lo conocido, ¿no? Sin ser un banco. Justamente. Entonces, ahí la verdad es que no, pues yo no apostaría más por esa tarjeta. Otra que también quiero cancelar es la de Hey Banco. Porque Hey Banco yo lo contraté cuando eran chévere, cuando eran cool. Y te daban el 2% en tus compras digitales y el 1% en compras con la física. Fue un furor, fue la mejor tarjeta bancaria así en años. La cuenta, la aplicación, los depósitos. O sea, todo era maravilloso hasta que de repente alguien con ganas de destruir Hey Banco dijo, pues vamos a quitar el cashback y que el cashback sea con anualidad. Sí, vamos a cobrarles a la gente por darles dinero. Claro, pónganme aplausos. Sí, cobrarle a la gente por darles dinero, me encanta. Dios mío, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Hey Banco también es una buena tarjeta de principiantes, pero ya no es lo que era antes. La única cosa padre por la que todavía la tengo y sí la he usado es que tú puedes, haz de cuenta, pagar una línea de otra tarjeta de crédito con la tarjeta de Hey y diferirlo a 3 meses sin intereses. Entonces, de repente, si pagaste un viaje, un artículo, algo que ocupabas para la casa y lo pagaste de golpe y no, lo tienes, pero no te quieres descapitalizar y quieres invertir ese dinero por 3 meses, lo pagas con Hey Banco y mira, ya tienes ahí 3 meses de rendimiento de una cantidad fuerte de dinero que hayas gastado. Yo nada más estoy esperando ya comprar todas las cositas para armar mi nuevo hogar. Y lo voy a pagar todo igual así, de sopetón, lo más que se pueda. Lo meto a 3 meses, lo voy pagando en ese inter. Obviamente ya con el dinero juntado para jineteármelo. Y ya después de eso voy a cancelar la tarjeta porque también está en ceros. Está en ceros la pinche tarjeta. Y pues es que ya no da nada. Entonces, esas fueron mis primeras 3 tarjetas. Yo le saqué muchísimo provecho a Hey Banco, el cashback. O sea, yo creo que genuinamente se aplicó la de quebré a la empresa de tantos beneficios que le saqué. Estuvo muy pro en su momento. Después caí en Platacard. Platacard igual empezó muy padre, muy recio, con su 1% de cashback y 5% en lo demás. Luego también hicieron, con perdón de la palabra, su jalad de meter allí una membresía para que tengas más categorías de cashback y si no la pagas, no te vamos a dar el 1%, te vamos a dar el 0.5% de cashback. Hay que cobrarle a la gente por darle dinero. Gracias, gracias, sé que soy un genio. De verdad, yo no entiendo quién validó estos modelos de negocio. Me parecen nefastos, gente. Pero bueno, entonces también la tengo. Esa sí no la tengo en ceros, pero la uso para gastos extremadamente ocasionales porque esa tarjeta me da 2 meses para pagarle. Y eso está muy padre, pero no me han subido la línea ni una vez. Tengo 2,000 pesos que no alcanzan para nada. La llegué a topar varias veces. O sea, le he hecho de todo y no ha subido mi línea. otras tarjetas me han dado líneas muy buenas, me han dado unos aumentos impresionantes y nada, gente, nada. Entonces estoy harta también. Platacart se va a ir al garete ahora que termine de pagarle ahí lo que le debo en 2 meses, que esa es la ventaja. Pero bueno, es una cantidad pequeña porque la línea es muy pequeña. Así que Platacart también se va. Por ahí se me están comiendo otras dos tarjetas que no me estoy acordando ahorita. La tarjeta de Banregio. Amo mi tarjeta de Banregio, pero esa tarjeta fue la que detonó este podcast. La idea de este podcast justamente surge a partir de mi tarjeta de Banregio. Entonces, voy a comenzar aquí precisamente diciéndoles realmente cuántas tarjetas de crédito necesitamos y la estrategia para gastar, ¿ok? Entonces, yo creo que una persona puede vivir perfectamente con 3 tarjetas de crédito y una tarjeta departamental, no más. O 2 tarjetas de crédito y una departamental. O 2 tarjetas para gastos diarios y otra tarjeta más para tus compras a meses sin intereses. Así, eso es todo. Y si tú dices, no, yo con 2 tarjetas la armo, excelente. Y si me dices, no, yo incluso con una, porque tengo un rigor financiero excelente, aplausos, maestro. Ahí sí, te aplaudo porque eso me parece una gestión excelente. Ahora, ¿por qué 3 tarjetas más la departamental? Justamente Dani nos ponía el ejemplo. Él tiene su tarjeta departamental para los electrodomésticos, las cosas del hogar, le dan puntos. Muy seguido a veces me presumían, hombre, me compré el refri y me regalaron ahí la aspiradora y así. Y yo, ay, perro, qué envidia, ¿no? Así, ya me compré el scooter ahí en rebaja. Y yo, ¿qué? ¿Qué suerte tienes, de verdad? Entonces, pues es saberle buscar nomás. De hecho, justo, si están interesados en eso, pónganse muy abusados porque más o menos como por ahí de mayo hay Noches Palacio y es donde regalan cosas y te dejan pagar hasta septiembre y te dan meses. Entonces se pone muy bueno si les interesa comprar algo que necesiten. Ahí váyanlo traqueando. Justamente, los electrodomésticos, gente. Eso es God en Palacio. Entonces, justamente tienes tu departamental con tus gastos controlados, tus mensualidades controladas. Cuidado con comprar dulces, con comprar cosas caras que no necesitan, con la ropa. O sea, de verdad, cuiden mucho esa parte. Porque las tarjetas departamentales justamente podemos caer en esa trampa. Los retiros de efectivo también tengan mucho cuidado. Entonces, tu tarjeta para meses sin intereses debe ser una tarjeta bancaria choncha. Una tarjeta con una línea grande. Va a ser difícil de farmearla, les digo. Toma mucho dinero, mucho tiempo crecer una tarjeta así, pero se puede. Yo en mi caso uso mi tarjeta de crédito Banorte, que justamente está ahí en mi lista. Mi tarjeta Banorte yo la alimenté así, pequeñita, bebecita. Creo que cuando me dieron la tarjeta me dieron como 25,000 pesos de línea de crédito. Que en dólares, para que se hagan una idea, son $1,250. Entonces, esa tarjeta ya tiene unos 3 años aproximadamente. Entonces, la he ido alimentando. Y hoy en día tiene una línea bastante choncha. O sea, estamos hablando de que si yo quisiera así, de plano, equipar ya, así decir, ya me largo de aquí de casa de mi mamá. Voy a equipar mi nuevo hogar. Ya lo puedo hacer con una sola tarjeta. Ya la bronca es pagarla, ¿no? Ahí es donde está el problema. Por eso no lo hago. Estoy ahorrando primero la cantidad necesaria. Pero justamente lo esencial es tener esa tarjeta para las compras a meses sin intereses, para que tengamos un gasto muy focalizado en una sola tarjeta. Yo recomiendo mucho Banorte porque Banorte en Hot Sale, en Buen Fin, prácticamente cada 2 semanas tiene que liquidación con Mercado Libre. Te damos el 12% de bonificación si compras de contado o en Costco. Así de repente hay varias tiendas en las que te dan un porcentaje por tus compras de contado. Y son bonificaciones muy chonchas. Yo he aprovechado varias. Con esas compré mi teléfono. Vayan a escuchar Todo Lógico y Cyborgs Análogos, nuestros podcasts de tecnología. Ahí hablamos de eso. Y de verdad, o sea, me han salido las cosas tremendamente baratas gracias a las bonificaciones. Entonces, es una tarjeta muy noble que funciona muy bien. Si la usas, va creciendo. Y si migras tu nómina, si eres empleado, no te cobran anualidad, ni de la de débito ni de la de crédito. Y hay bastantes cajeros. Entonces, me parece una institución financiera sólida, que funciona bien y que tiene un muy buen producto. Así que eso les puedo recomendar. También una tarjeta HSBC, también tienen muy buenas promociones. O sea, tiene que ser una tarjeta choncha, que te crezca la línea y que te dé bonificaciones cuando compres justamente a meses o de contado, ¿sale? Una tarjeta para compras grandes. Y las otras dos tarjetas van a ser tarjetas que nos den cashback o puntos. Que sean puntos buenos, no saquen la de BBVA. BBVA, sus tarjetas de crédito no son buenas, ¿ok? Así se los digo todo. ¿Por qué dos? Porque en una tarjeta vamos a gastar nuestros needs y en otra tarjeta vamos a gastar nuestros wants. ¿Ok? Nuestros needs, traducido al español, son lo que necesitamos. Lo que decimos, ay, no puede ser, quisiera no tener que gastarme estos 300 pesos en estos medicamentos para la alergia, pero los necesito, ¿no? Oh, rayos, si tengo que hacer la despensa, con esta tarjeta pago la despensa. Y la otra tarjeta va a ser la de los wants. Los wants son básicamente nuestros gustitos. Que quiero ir a comer, que quiero ir al cine, que oye, vi esta playera padre en esta tienda, que me la compré, etcétera. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estuve usando una estrategia que es absolutamente todos los gastos en una sola tarjeta, en mi tarjeta Banregio, que me encanta. Es una gran tarjeta, la puedes poner en Google Pay, en Apple Pay. Funciona muy bien, la aplicación está bien. O sea, es una tarjeta increíble y me da el 2% de cashback en compras digitales. Y si pago con Apple Pay, me da el 2%. Entonces, la verdad es que le he sacado muy buen cashback. Demasiado buen cashback, justamente. Pero de repente, pues como a todos, por mucho que yo tenga un control financiero muy rígido, empiezo a perder como el hilo de los gastos. Y en una sola tarjeta me están cobrando el gimnasio. Y en una sola tarjeta justamente estoy pagando la ida al cine, que la comida que fuimos al restaurante, ya me cargaron el teléfono de la casa, bueno, el internet. Entonces, así se va acumulando y de repente veo el estado de cuenta y yo, ah, caray, ¿en qué momento se hicieron 10 mil pesos? O sea, es una cosa, ahí sí aplica. No, por favor, tarjeta de crédito, deja de acumular gastos. Así me pasó justamente. Empiezas a gastar y vas perdiendo el hilo y ya llega un punto en que te sale caro. O sea, jamás he pagado intereses, pero de repente, ok, tenía que ahorrar este dinero y ahora no me sobró porque lo metí todo pues al pago que le tengo que dar a la tarjeta. Y eso es francamente feo. Es feo que no puedas justo como alcanzar otras metas porque ya gastaste en esto y ahora lo tienes que reponer. Entonces, he estado probando este sistema de tener la tarjeta de las necesidades y del quiero, de los wants y de los needs. Y gente, está increíble porque, al menos en mi caso, pues mi tarjeta de mis wants sigue siendo la Banregio porque justamente tengo el plástico y tengo la tarjeta en Google, en Google y en Apple Pay. Entonces, de repente, si no me aceptan justo el teléfono para pagar el Apple Pay, pues ya lo pago con el plástico y me sigue dando cashback. Para los needs, y esta es mi última tarjeta de crédito que saqué la Open Bank. Open Bank es un neobanco nuevo que tiene el respaldo de Santander. De hecho, Open Bank existe en países europeos, por ejemplo, en España. Entonces, llegó con una estrategia muy agresiva y con una cuenta tanto de débito como de crédito. Entonces, Open Bank hasta finales de marzo, pero yo creo que van a extender la vigencia de la promoción, está dando el 3% de cashback en todas las compras que hagas digitales, no físicas. Y precisamente como muchos de mis needs son digitales, el gimnasio, el teléfono, la luz, el agua, etcétera, la estoy haciendo con la tarjeta virtual. Y ya de repente que algo de despensita y así, igual lo meto justamente ahí en la tarjeta física. Compras pequeñas, ya para compras grandes, me estoy yendo con mi Banorte, porque Banorte me da puntos. De hecho, ahorita no es por presumirles, pero ya me podría comprar unos sartenes con mis puntos Banorte ahí, justamente para ir equipando la casa ahí. Voy a juntar los 100 mil puntotes para que me manden una televisión JVC de 43 pulgadotas ahí, totalmente gratis, a 5 meses de puros puntos. No, no es cierto, pero justamente elegí esta estrategia para tener mis wants y mis needs súper separados. Y me está funcionando porque estoy traqueando mucho mejor en qué se me está yendo el dinero en los wants y los estoy controlando mucho más. Porque el ver una cantidad de dinero específica que tú digas, no manches, ya debo esto y es de puro gasto no esencial, te remuerde la conciencia. Sí, está cañón. ¿Verdad? Y dejas de gastar. Y de repente con los needs, pues dices, no manches que esto me cuesta vivir, no puede ser. Pero está padre porque te ayuda a ser más responsable con tus gastos. Porque de repente volteas a ver la tarjeta de los needs y dices, ok, a lo mejor puedo recortar en este gasto, a lo mejor aquí puedo optimizar. O dices, así está bien, lo que estoy gastando en los needs es lo que necesito y punto. Y ves los wants y dices, ok, a lo mejor esto en lo que gasté, esto se va, esto no me conviene, esto no debería estar aquí. Entonces tienes un manejo mucho más responsable de tus finanzas. Y gente, eso está genuinamente padrísimo. Y es lo que me lleva al segundo punto, que es presupuestar gastos, así, tal cual. Recuerda, ya nos dijo Dani, pues primero que le caiga el 20 al cerebro, de que cobras un número determinado de veces al mes. Y una cantidad determinada, ¿no? Justamente. Entonces, sí, de hecho, yo ya sé ahí el disclaimer. Creo que igual esto lo habíamos dicho en otro episodio, pero lo repito. Dale, dale. Que para hacer un buen presupuesto, no caigas en el error que yo caí alguna vez. O sea, como siempre digo, mucho de lo que platicamos en este podcast, si no es que todo, está basado en hechos reales y en vivencias personales, ¿no? Entonces, justo yo tenía una percepción muy rara de las cosas. Yo decía, ok, ¿no? Pues por decirte un ejemplo medio burdo. Vamos a suponer que gano, para dejarlo fácil de digerir, 10 mil pesos al mes. Y digo, bueno, pues voy a comprar una computadora, ¿no? Una computadora de, ponle que 20 mil pesos, que es una computadora a día de hoy creo que decente, no de las más caras, pero tampoco muy barata, ¿no? Uh-huh. Una MacBook Air, ponle. Obviamente no la voy a, bueno, si no tengo ahorros, no la voy a poder pagar en una sola exhibición. Entonces yo decía, bueno, pues la saco a 24 meses, ponle, y voy a estar pagando algo así como 800 pesos al mes, ¿no? Y luego se me atravesaron, por darte otro ejemplo, no sé, se me atravesó unos audífonos, ¿no? Y ahí va otra cosa a meses, ¿no? Y luego, pues, ¿sabes qué? Vi estos zapatos chidos también, ¿no? Pues a mes. Y dices, no, pues todo está en orden porque nada más estoy pagando 1,500 pesos al mes de interés, de cuotas, ¿no? Y dices, no, pues si lo tengo bajo control, todo muy bien, todavía te das el lujo de decir, no, pues sabes que se rompió la tele, pues vamos a comprar una tele, pero una chida, ¿no? Así una de 60 pulgadas. Así es. Que mínimo sea QLED, ¿no? Así chida. Entonces ya sube nuestra mensualidad a más de 2,000 pesos al mes. Pero no, pues todo está bien, me quedan 8,000 pesos. Pero en la teoría se escucha todo muy bien, como que todo hace sentido, todo cuadra. El problema viene cuando te das cuenta de que sí, ocupas, vamos a ponerle 2,500 pesos al mes, y según tus cuentas te quedan 6,500 pesos libres, entonces no deberías tener problema. Y se te olvida que pagas a lo mejor 3,000 de renta, otros 1,000 de servicios, otros 2,000, 3,000 de comida. Y entonces estamos en un gran problema porque ya no te alcanza el dinero. Porque estás haciendo tus cuentas basado solo en lo que debes y no en tus obligaciones y necesidades adicionales. Y es un gravísimo error, ¿no? Yo lo cometí en algún momento, estoy apenas recuperándome de eso. Bueno, ni eso, todavía estoy en camino a recuperarme. Porque sí, justo yo me confié y dije, no, pues tengo ahorros, pues si hago cuentas acá y todo, pues sí, me alcanza sin broncas, ¿no? Si no comiera, si no necesitara servicios, si no necesitara un lugar donde vivir, pues si fuera una máquina que se guarda en un rinconcito, es verdad, pues está sí, de lujo, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que tengan muchísimo cuidado, que hagan muy bien sus cuentas. Ya lo platicamos en alguna ocasión, que se armen un Excel. En nuestro curso de finanzas personales tenemos un Excel que les va a servir bastante. Y si no se puede armar el suyo, que también pues es una opción, pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de presupuestar gastos y tomar en cuenta todas tus necesidades y aparte tener una parte para poder ahorrar y tener una parte como de tolerancia, ¿no? De decir, no llegar justo a la quincena, decir, bueno, pues ya pagué mis tarjetas, pagué la renta, pagué mis servicios, me quedan 2,000 pesos para todo el mes y si tengo una emergencia, si quiero darme un gusto, ya me fregué, ¿no? Ya no tengo ese extra que podría salvarme de o tener que agarrar de mis ahorros o tener que usar, dar tarjetazo y empezar una bola de nieve que luego va a ser imparable. Justamente. Entonces, mucho cuidado. ¡Mucho ojo, cuate! Sí. Y fíjense que al menos siento yo, Dani, que esto puede pasar, que es fácil caer en el sesgo de tengo mis ahorros, entonces lo que no me esté alcanzando al mes, lo voy jalando del ahorro. Entonces le va sacando 500 pesitos, de 500 en 500, y de repente ese ahorro, ¡boom!, al suelo. Ajá, y dices, no manches, toda mi liquidez, todo mi dinero que era libre, se fue. Ajá. Porque le aplicas la de Patricio, ¿no? Creo que lo usaré ahora. Ajá, justo. Ya no tienes nada. Así es, así es. Esa fue una estrategia que me salió medio bien, medio mal el año pasado. Y no terminé de hacer un detox crediticio porque no lo apliqué bien. Pero justamente ahorita es lo que queremos prevenir en ustedes, que lo apliquen bien. Entonces, ya que tienen presupuestados sus gastos, que ya saben cuánto necesitan de servicios, de comida, de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya tenemos el presupuesto hecho. Ya sabemos cuánto tenemos que pagar de nuestros meses sin intereses o con intereses, en el peor de los casos. Cuánto para vivir. Ahora hay que gastar lo mínimo esencial. Yo sé, es complicado. Se vale de vez en cuando. Mira, se me antojó un cafecito del Tim Hortons, me lo he hecho, ¿no? Se me antojó que un paste, me lo he hecho, de vez en cuando. Pero ya decir todos los días, me voy a comer afuera del trabajo todos los días. No, eso es un suicidio financiero. Justo. Me voy al cine 2 veces por semana también. Digo, a menos que vayas tú solo y el boleto te salga en 50 pesos ahí. Puedes. Bueno, yo nací, porque pues el cine nunca es barato. Por más barato que esté el boleto, siempre terminas gastando más. Justamente. Digo, ya si no gastas en palomitas, te compras tus chetos y los metes y sale a 30, 40, 50 pesos el boleto. Digo, bueno, va. Pero ya 2 veces por semana, piénsalo, porque los chetos, irónicamente, cuestan ya una cuarta parte de un boleto de cine. Por muy feo que suene, sí, exagerado, así es la vida. Entonces, hay que reducir ese tipo de gastos y precisamente la tarjeta de los Wands nos va a ayudar porque ya te duele, te pesa. O sea, dices, no puede ser que lleve esto gastado. ¿De dónde salió esta cantidad que ahora debo, no? Pues precisamente de tus gastos que no estás controlando. Y por otra parte, la tarjeta de los Needs se va a mantener estática porque tu cerebro la bloquea y dice, esto no es para nada que no necesite. Y eso está muy bueno. Entonces, a medida que gastamos lo mínimo esencial, yo te invito a que dejes de usar las tarjetas de crédito por un mes hasta que empieces a pagar con puro débito. De ese dinero que estás ahorrando, ahorra una cantidad para que sobrevivas un mes pagando con puro débito. Obviamente, sin contar las compras a meses sin intereses. Compras a meses sin intereses, esas ya pues las sacamos del presupuesto como debe de. Pero pagar tus wants y tus needs con 2 tarjetas de débito y que sobrevivas un mes. Pierdes como esa carga del crédito. De repente sí, alma dice, no manches, no le estoy debiendo nada al banco. Ah, es una paz. Justo. Es increíble. Que no tiene precio. Exactamente. Yo hice eso hace un año, el año pasado. Entonces lo logré. Sobreviví un mes con puro débito. Fue cuando hice mi transición de la Bexi como tarjeta principal a la Banregio. Y justo en ese inter viví con puro débito y justo empecé a gastar con la Banregio. Al principio todo bien y luego de repente empecé a ver que estuve metiendo todos los gastos allí y se me volvió a descontrolar. Pero bueno, así son las finanzas. El hecho de que nosotros pues les platiquemos, pues es también a sincerarnos, ¿no? Y decirles, pues mi uso de tarjetas tampoco es perfecto. O sea, soy un humano también. Justamente. Entonces, a mí, bueno, menos a mí personalmente, no voy a venirles con ese ruido. Es que el podcast es como venir a una terapia y así, pues no, o sea, si necesitas terapia, pues vas con un terapeuta, ¿no? También. Pues me hablan. Ah, exactamente, le hablan a Dani, que les ofrece sus servicios psicológicos. Entonces, pues no lo quiero ver con ese enfoque, ¿no? Porque el podcast no es terapia. Uh-huh. Puede ser catarsis, pero tampoco es mi objetivo. Mi objetivo es simplemente venir a ilustrarles con un ejemplo realista cómo de repente se nos va por ahí el piecito y nos lo ponemos a nosotros mismos y de repente empezamos a gastar un poquito más. Entonces hay que retroceder, segmentar estos gastos y volvernos a encaminar. Entonces, ya una vez que hayamos pagado ese mes con puro débito, hasta 2 meses, si aguantas 2 meses pagando todo con puro débito, mira. Sí, sí, sí. No, y fíjate que al final es una cuestión de hábitos, porque yo igual mucho tiempo vivía de crédito. O sea, mi quincena se iba directito a pagar tarjetas. Entonces era un círculo de, bueno, es que no puedo dejar de usar el crédito porque todo mi dinero se va a pagar y eso genera que no tenga otra opción que seguir usando el crédito. Uh-huh. Y en algún momento dije, bueno, pues voy a ver cómo me acomodo, cómo le hago. Y fue una época igual complicadilla, pero lo logré y por mucho tiempo tuve ese buen hábito. Al día de hoy, por ejemplo, hay cosas que yo tengo prohibido, o sea, trato de evitarlo al máximo posible, uh-huh. pagar con créditos, principalmente comida. Ok. Y gastitos así tontos, ¿no? De que hay, bueno, yo no soy de comprar muchas chucherías, ¿no? Pero tipo que un peluche, que una pluma, que cositas que valgan entre 50, 20, 300 pesos más o menos, no vale la pena en lo absoluto. Creo que ese es el principal causante de muchos problemas. Porque tú dices, bueno, ¿qué le va a hacer 300 pesitos a mi tarjeta, no? Y la aplicas una vez y dices, bueno, estoy tranquilo, pues nada más le he gastado 300 pesos, pues voy a darme el gusto, ¿no? Y ya te das cuenta, llegas a fin de mes y ¿cómo que 2,000 pesos en comida? Sí. Cuando en la vida me gasto eso con débito, ¿no? Entonces, es el principal tema. De hecho, yo por eso desinstalé Rappi, porque Rappi era mi perdición. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero Rappi era un gran problema para mí, porque sí, decía, bueno, pues es que no quiero salir a comer, no quiero salir, no quiero cocinar, o no tengo que comer en casa. No quiero ir a la tienda, no quiero nada, quiero que llegue la comida directo a mi casa ya lista. Y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Justo. 250 pesitos, porque no es barato además, ¿no? Voy a dar el gusto y volvemos al mismo problema, ¿no? Y lo mismo, yo les recomiendo que otra cosa que tengan extrema precaución, tal vez, bueno, no tal vez, también así como es los gastos de comida, los gastitos de que me voy a comprar un jueguito, voy a pagar la suscripción de acá, voy a comprarme X, ¿no? También es un gasto que yo procuro evitar a toda costa, porque primero, pareciera que no, porque dices, ok, voy a pagar 300 pesotes del Apple One, ¿no? Que aparte está bien caro. Pero dices, bueno, ya me incluye Apple TV, me incluye Apple Music, Apple Arcade, si es que usas esas cosas. iCloud Plus, me da más espacio en la nube, la fregada. Y dices, bueno, en mi caso eso sí es de todo lo que podría cancelar, eso es lo único que no quiero cancelar, ¿no? Sí, justo. Para mí eso somos es dos. Completamente imprescindible. Pero, es bueno, 300 pesos. Ah, pero es que quiero ver una película que solo está en Netflix, ¿no? Pues échale otros 150 porque no quiero el plan con anuncios. Justo. Ah, pero ahora quiero ver otra película que tampoco está en Netflix, entonces vamos a ver, pues está en Max. Ah, bueno, pues vamos a pagar los, no sé. Son como 200 pesos, ¿no? Creo, ajá. Del Max. Bueno, no hay bronca. Ay, es que se me antojó este juego, pero el juego cuesta 1,000 pesos, mejor pago el Game Pass. Uh-huh. 300 pesos más. Y volvemos al mismo tema, ¿no? Entonces son 300 pesos, no le hace nada a mi cartera, pero llegas a final del mes y dices, no puede ser que me estoy gastando más de 1,000 pesos en suscripciones, o sea, que es algo que se está yendo a la basura porque no aprovechamos lo suficiente. De hecho, estoy muy en contra, estoy muy molesto últimamente, paréntesis, me he dado cuenta que la verdad es que el dinero es un mal tan, a la vez tan necesario y a la vez tan nocivo. Porque tenemos tantos problemas en la ciudad por el cochino dinero. Y uno de esos es que esté muy de moda a todo quererle cobrar suscripciones. Ay, sí, y para odio. Todo tienes que pagar suscripciones y para todo te vas tú aparte con la idea de que, bueno, pues lo voy a ocupar en algún momento y cuando te das cuenta ocupaste tu suscripción mensual que te costó tus 200 pesos al mes, los 72 días del mes. Y el resto del mes, ese dinero se tiró a la basura. Y aún así, es tirarlo de la basura porque ese, todo eso que tú estás viendo no es tuyo, no te pertenece. El día que quiera desaparece. Y estás pagando por usarlo nada más, ¿no? Entonces, yo ahí sí, la verdad, bueno, no soy muy fan tampoco de comprar las cosas. O sea, decir, quiero una película y voy a comprar el DVD. Que a lo mejor a largo plazo sí te funciona más financieramente porque ya es tuyo. Pero es, caemos justo en ese sesgo de, bueno, me sale más barato pagar la suscripción del servicio que comprar la película. Y tengo muchísimas más cosas que ver. Pero no las puedo ver porque no tengo tiempo. Entonces, sí. Es un círculo muy complicado. Entonces, yo digo, junto con gastar en comida, las soluciones son de las peores cosas que puedes hacer y tienes que tener también un cuidado muy particular con esas cositas, porque además es muy fácil que se te olvide que las tienes o que las tienes que cancelar. Ay, o luego sí, hay mañosos como Amazon, que estás pagando el Prime, le das en cancelar, pero tienes que darle una segunda confirmación que te la esconden y sigues pagando más el próximo mes y vuelves a intentarlo y hasta que no te aseguras a conciencia de que está cancelado, te lo van a seguir cobrando, ¿no? Y así hay muchos servicios. De entrada yo les recomiendo, de eso vamos a hacer un episodio después. No contraten nada de Adobe, por favor, porque Adobe es una empresa súper malvada, que aparte si quieres cancelar te penalizan, ¿no? Y sí. Es algo que súper malvado. O sea, la verdad es que yo soy súper enemigo de Adobe, los odio desde que existía Flash, imagínate. Justo. No, y fíjate, entonces, bueno, haciendo paréntesis, truco malvado, a mí igual me querían clavar la penalización, entonces dije, claro que no, papito. Metí una tarjeta de débito con 5 pesos, la metí ahí en su portal de pago para que me hiciera la validación. Obviamente, pues dejé los 5 pesos para que no me cobrara de más. Y ya le di, sí, cancélame. Te vamos a cobrar que eran como 1,000 y cacho pesos de penalización. Cóbrate, papito, aquí con mi débito que trae 5 pesos. Le doy cancelar y me llega la notificación. Tu compra no pasó por saldo insuficiente. Y se la pelaron esos perros de Adobe y ya no seguí utilizando la cuenta. De hecho, en Estados Unidos les metieron una multota porque eso era una práctica anticonsumidor. Entonces, muy bien ahí, Dani. Ahora sí, cierro paréntesis, bueno, con consejo guay. Correcto. Y de nuevo, lo mismo pasa con muchos otros servicios. Mucho cuidado. Hay que aprender a elegir muy bien qué servicios van a usar. Otro que es un abuso es PayPal, precisamente. No sé por qué últimamente me salen muchos videos así, pero bueno, es muy bueno para el podcast. Otro servicio que es muy malvado es PayPal, porque PayPal, bueno, en México no hay tanta bronca porque por ley no puedes guardar dinero en PayPal, pero si eres de otro país, ten muchísimo cuidado de no guardar tu dinero ahí, porque el día que PayPal quiera, te desaparece el dinero y no se hacen responsables de nada. Primer punto. Segundo punto, te cobran comisiones por todo, ¿no? Igual. Si recibes dinero, te cobran. No manches. Si es una tarjeta, si es una moneda extranjera, te cobran la conversión a tu moneda local. Más aparte, te cobran la comisión por recibir el pago, más la comisión por enviártelo a tu tarjeta, ¿no? Y si se les antoja cobrarte otra comisión porque quieren y porque pueden, también te la van a aplicar. Entonces, son de esos servicios que dices, ok, igual y no son servicios de suscripción, pero también te están sacando dinero. Entonces, muchísimo cuidado, principalmente con esa clase de cositas, con estar suscrito a algún Patreon que no usas. Hay que checar de vez en cuando tu estado de cuenta para ver que no te hayan cargado algo que no estés ocupando, un seguro, precisamente, una suscripción de alguna tontería, que no te hayan metido algo que tú no sepas, porque por ahí he estado viendo también casos de gente que dice, oye, es que yo estaba suscrito en una cosa, es más, ni me suscribí, nada más entré a ver, y ahora resulta que me están cobrando una suscripción de esto que ni sé qué es. Y llega a pasar, tengan muchísimo cuidado. Y bueno, recomendación resumida de todo esto. Hay que controlar muy bien con qué pagaste tu tarjeta. Otra cosa que yo diría que trato de evitar a lo máximo posible es comprar videojuegos con la tarjeta de crédito, por muy baratos que estén. Ya también pasé por ahí. Justo, sí. Ahí mismo. Justo ahorita que estamos en... Como jugador es... Ahorra, haz de cuenta, yo al menos les comparto en mi cuenta de Klar, hay también apartados, hay inversiones, cada mes le voy metiendo 100 pesitos, 100 pesitos, y mi cashback lo separo y todo el cashback que yo junto va para videojuegos. Yo he pagado videojuegos gratis, así, videojuegos de salida, así de 1,100 pesos de puro cashback. Por eso yo les recomiendo mucho tarjetas con cashback, porque videojuegos, idas al cine, así, te salen gratis con el cashback. Entonces tú no gastas nada y por el contrario ahorras. Entonces váyanlo juntando. A lo mucho al año, videojuegos grandes salen 2, 3 que te puedes y quieres comprar. Y de repente juegos chiquitos por ahí de PC y así, es mucho más fácil controlar la cantidad. Entonces, bueno, pues ahí sí. Yo te doy mi historia, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? Y justo me pasó muchas veces que sobre todo cuando empecé a usar la Switch, pues obviamente empecé sin juegos y aparte los juegos de Nintendo son estúpidamente caros. O sea, aunque sea usados, aunque sea lo que sea, son carísimos. Entonces yo empecé a entrar a la eShop y decía, bueno, pues es que este está barato. Ah, mira, este tiene oferta. Ah, mira, este también me llama la atención. No te voy a mentir que hay juegos que compré hace más de 2 años y todavía ni siquiera los abro. Es más, tengo juegos que compré una vez en una promoción de Mixup que están todavía emplayados. Ay, no, o sea, puede ser. Y volvemos a la idea, ¿no? Es igual que con la comida, con las suscripciones. Bueno, pues nada más son 50 pesitos. Bueno, nada más son 80, nada más son 100, nada más son 200. Y llegas al final y dices, ¿cómo es posible que me gasté 1,000 pesos en puros jueguitos, ¿no? Y Steam es uno de los grandes como zonas de peligro, porque Steam tiene esa mañita de que todo te lo vende como muy barato y se te antoja y dices, bueno, este juego ni sé si me va a gustar, pero como está tan barato, pues vamos a probar, ¿no? Entonces, igual es otra cosa que trato de evitar a toda costa, a menos que sea algo que yo digo, ¿sabes qué? Este juego lo llevo traqueando desde hace un buen rato, es un juego que se me ha antojado desde hace mucho, y ahorita sí hay una buena oferta, bueno, pues va, pero trato igual de no hacerlo, porque creo que son esas tres cositas las que te encaminan al desastre. Ay, sí, está de loco, o sea, es una cosa que, ay no, fatal, y sobre todo, también quiero empoderarlos, no le tengan miedo a cancelar suscripciones. Creo que ya se los había platicado en otro episodio, si no se los cuento aquí. De hecho, platiqué de esto en Cyborgs Análogos, hablando de suscripciones digitales. Vayan a escuchar mi podcast, Cyborgs Análogos, es de tecnología. Y precisamente yo platicaba en el episodio. Llevamos como 2 años que no pagamos Netflix aquí en la casa. Al principio se sintió un poquito, pero luego Prime empezó como a ponerse las pilas y dio un subidón de calidad. Mejoraron la aplicación, metieron un buen de contenidos, tienen ahorita licencias de Max, por ejemplo. Bueno, Warner les vende las licencias, entonces ya hay contenido. Hay series originales y películas muy buenas. Vean Invincible, serión, gente, la tercera temporada. Ahorita que acabemos de grabar, me voy a echar el último episodio de la tercera temporada. Entonces, no tengan miedo a cancelar ese tipo de cosas. Netflix, el pinche Disney. O sea, es que el streaming, hasta incluso, no sé cómo lo veas tú, Dani, pero parece como una cuestión a veces como de estatus, ¿no? De, pues yo pago todo. Y tú aquí de, híjole, cuesta 200 varos el Disney sin anuncios y con el 4K y todo, ¿no? Pues está, está bien chido. Yo también pago todo. Siento que le hemos cargado un poco como de ese fetichismo a las plataformas. O sea, si tú me dices, yo solo pago Netflix, o sea, literal, solo pago Netflix y no pago nada más, pues, ok, está perfecto, ¿no? Ya sea que pagues el básico o para una familia así completa, pagamos el 4K. Y es lo único que se paga de streaming. Es más, ni música o YouTube Music, el premium. Está chévere, está perfectísimo. Pero ya que el pinche Netflix, y luego Disney, y luego Prime, y luego Max, es una bola de nieve. Busquen cómo economizar. Por ejemplo, yo en mi paquete de internet tengo Amazon Prime y me sale baratísimo. O sea, pago muy poco, pago 600 pesos al mes de internet y ya viene con Amazon y me dan 250 megas. Entonces, esa es una cuestión. Y bueno, por ejemplo, yo también pago Apple One porque ahí viene Apple Music y de repente hago ejercicio en la casa, entonces tengo el Fitness Plus y ahí viene mi almacenamiento en la nube. Tengo 2 teras para toda la familia y Apple TV Plus porque también es otro servicio que me gusta y que sí veo. Entonces, pues ya ahí viene todo el paquete y lo pago entre tres personas. Entonces nos sale muy barato. O sea, son 500 pesos entre tres. Y de repente, pues también pago Max. Max también lo uso mucho. Para mí, pues es el mejor servicio, aparte de Apple TV Plus. Entonces, son esos los únicos que pago y hasta ahí llegamos. Entonces, ese tipo de cositas, no le tengan miedo, cancelen las suscripciones que no usan y van a ver un ahorro. O sea, yo les estoy hablando de que yo cerré 2024 pagando 2,400 pesos en servicios. Válgame Dios. Ya contando luz, teléfono, agua, streaming, que el servicio de telefonía, yo uso Movistar. También marqué a Movistar. Fue un proceso bien engorroso. Me iban a subir el plan de precio. Me iban a subir 10 pesos. Dices, no mames, ¿no? Y ay, perdón. Y muerto de hambre, rasca cazuela. Son 10 pesos. Sí, gente, pero estamos hablando que estaba pagando 329 pesos y me iba a subir a 339. Me estaban dando mucho internet. O sea, eran casi 20 gigas. O sea, es un muy buen plan. Marco, me le hicieron de a todos, no querían. Dije, pásame a prepago. Ok, te comunico con mi compañero. Y me dice el compañero, le podemos bajar de plan. Al fin, es lo que he estado buscando desde que ya. Ay, sí, es un trámite. ¿Verdad? No, y lo peor del caso, yo lo intenté una vez, y no sé si te acuerdas, creo que se lo alcancé a platicar. No sé si fue aquí o en todo lógico. Enojado, fue en todo porque lógico. Los canijos no me bajaron de plan, me pusieron un plan más caro y les llamé para reclamar. No, pues síguelo pagando, ya después, cuando termines de pagar, pues te cambiamos, ¿no? Pues bien chidos, ¿no? Justo. Y de eso, la verdad es que yo estoy muy triste de que IFT, pues ya esté, pues ya lo hayan matado. Porque justo IFT fue el que me ayudó y los presionó para que me respetaran lo que yo había pedido. Yo pedí un plan de 200 pesos y los canijos me están poniendo un plan de 800. Y se lavaron las manos de, no, pues que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo no se puede. Y justo IFT me llegó, me ayudó, hasta me habló alguien especial de... Como que alguien de... Yo me imagino que ellos tienen un área especializada como que en casos escalados o críticos, un rollo así, porque seguro eso se tuvo que escalar. Y ya no súper atento, no, dime tú cuál plan quieres, cuánto quieres pagar. Ahorita mismo queda y una gran disculpa, no sé qué. Y bueno, aparte cuenta que yo llevo más de 10 años en Movistar. Y de por sí Movistar no es como que esté muy bien parado. De hecho. También Movistar en una de estas se nos va. Sí. Entonces ya como que sí dijeron, no, pues ya te arreglamos tu bronca y hasta ahorita todo muy bien. De hecho yo pago 240 pesos, que se ha subido por la inflación, lógicamente. Y tengo 10 gigas de internet, redes ilimitadas, llamadas ilimitadas, 5G. La verdad es que es una maravilla de plan. Sí, yo tengo el que mismo, tengo... de hecho. Ajá, exactamente. Y justo para llegar a eso tienes que hacerla de tos, ¿no? Y como que no hay de otra. Pero sí, cuídense mucho. La verdad es que yo les puedo recomendar Movistar porque no está tan mal en cuanto a redes, señal. Todo eso. Ajá, justo. Pero el servicio a clientes y mucho cuidado, ¿eh? No, sí, es de cuidado. Aunque fíjate que a mí en la sucursal física me han atendido muy bien. Sí, sí. Yo no, les recomendaría, vayan a la sucursal. Es más pesado, más cansino. Incluso la vez que cambié de iPhone, borré mi chip, el virtual, porque yo no... Bueno, pues Movistar te da chip virtual en plan y está mejor porque... Yo todavía tengo físico. Pues sí, te recomiendo mucho que hagas el cambio. Vas y el mero día te dice, no, aquí queda, son 25 pesos la reposición. Y en el momento te dan el chip virtual y ya tienes el número funcionando. Entonces... les recomiendo mucho la atención en centro de atención. En teléfono es bien cansino. Nada más vean que esté cerca de su fecha de corte para que no les cobren el cambio de plan, el prorrateo. Y con eso. Entonces, son procesos cansinos. Es tiempo que tenemos que invertir. Pero recuerden, ¿es su dinero o es tiempo? Y creo que en estos casos es mejor invertir un poquito de tiempo para a largo plazo tener más dinero. Normalmente es a la inversa, preferimos gastar un poco más para tener más tiempo libre, pero aquí es una cuestión de que es una pequeña inversión de tiempo de una a dos veces y te ahorras mucho dinero a mediano y largo plazo, o sea, pero una cosa tremenda. Entonces no tengan miedo, que no les tiemble la mano a la hora de cancelar servicios que no necesiten. Sí, controlen bien sus gastos hormiga también. Yo les recomiendo que sí se pongan a observar cuánto tiempo o cuántas veces al mes realmente ocupan un servicio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, uno de los que tenía un poquito de miedo cancelar, creo que es de los que justo más miedo dan, era el Game Pass. Porque dices, bueno, ya tengo avanzados mis juegos, de repente sí se me antoja, ¿no? Y un día dije, es que estoy pagando, todavía ni siquiera subía, estaban 250, ahorita están 300 pesos mexicanos, ¿no? Ahí para los que no sean de México, perdón, les debo la conversión, pero pues allá hagan más o menos cuentas, ¿no? Como unos $17, más o menos, Yo decía, 18. bueno, sí tengo juegos empezados que quiero terminar, sí hay juegos que me gustan mucho, hay juegos que quiero jugar, pero si nos ponemos estrictos, vamos a hacer cuentas, ¿no? A ver, ¿cuántas veces al mes, cuántas horas al mes dedico yo a jugar? Hice cuentas, dije, es que no son ni siquiera, no, y sin exagerar, no son ni siquiera 10 horas al mes. Es más, eran como 3, 4 horas al mes. No Estaba pagando manches. 250 pesos por 3 horas de juego, ¿no? Y dije, no, ¿sabes qué? Con la pena, nada más me apuro para acabar un juego que ya estoy a punto de terminar y cancelo. Y por ahí se quedó mi avance en Forza Horizon 5. Sí. Y algunos otros jueguitos por ahí, el Playtale, que como me gusta, pero la verdad es que pues Ah, yo ya como lloré. que seguirlo pagando porque me gusta, pues no tiene caso. De Y después hecho. hice cuentas, yo justo lo contraté porque dije, no quiero pagar el juego, creo que me sale más barato pagar el Game Pass. Y terminé pagando lo que costaba el juego porque me tardé 2 meses en acabar. Sí, justo. Entonces, yo les invito a que hagan justo ese ejercicio, realmente ponerse a ver qué tanto ocupo este servicio, qué tanto no lo ocupo, si realmente vale o no la pena, porque por tenerlo para ver si por si las dudas, pues es como igual tirar el dinero, ¿no? Y creo que, bueno, a menos que digas que si te sobra el dinero no te importa, que sería muy irresponsable de tu parte, pues no creo que sea nuestro caso, ¿no? Pues no, de hecho no. Entonces, ahí también aplica un mucho ojo, cuate. Pero bueno, justamente, entonces, vamos a ir cerrando y vamos a poner el Adultip. El Adultip, señor Dani, ¿qué nos puede recomendar para este episodio? Pues el tip es que no gasten, que se vuelvan ermitaños. No, pues yo creo que lo principal es justo hacerse el Excel que les decíamos hace un momento. Un Excel no solamente de lo que ya debes y lo que tienes que comprar o que lo que tienes que gastar, sino también un Excel de tus necesidades básicas, ¿no? O sea, de qué presupuesto le tienes que asignar al mes para existir, ¿no? Para vivir en el lugar donde tienes que vivir, si es que pagas renta, para tus servicios, para si quieres, tus comodidades, ¿no? Para tus suscripciones, si es el caso, de comida, de transporte, etcétera, para saber por lo menos, ¿sabes qué? Gano tanto, ocupo tanto y tengo tanto libre. Y ya a partir de eso, a lo mejor sí ya poder darse ciertos lujos, ¿no? O empezar a administrarse mejor. Justamente, entonces recuerden, esta plantilla de finanzas está en nuestro curso. Hay dos plantillas, una para baby adults, que, como yo, que viven aquí en casa con su mamá, con sus papás, etcétera. Vienen pues para presupuestar los gastos normalitos, servicios, cosas médicas, gastos por gusto, los wants, vienen básicamente ahí una parte especial. Y la otra ya es una versión extendida donde viene ya gastos de renta, de agua, de luz, etcétera. Entonces viene segmentado la plantilla. Ustedes adquiriendo el curso o pagando la suscripción. Mira, justo estamos de las suscripciones, pero tenemos una suscripción también muy barata. O sea, son $5, $6. Y si tú acabas el curso en un mes, mira, chapo, te salió a mitad de precio el curso. Y viene ahí la plantilla y la puedes descargar y es tuya para siempre. De hecho, vienen varias plantillas, hay infografías que también puedes descargar, o sea, hay un montón de recursos. Hay una lección donde te explico paso a paso cómo llenar la plantilla, te explico los gastos, justamente qué son los gastos hormiga, los gastos esenciales, etcétera, para que justo aprendas a usarlo y todo esto que platicamos hoy lo puedas aplicar. Está en nextbit.mx. El enlace está en la descripción de este podcast. Y si tú adquieres el curso o te suscribes, créeme que nos ayudarías muchísimo, justamente porque pues hacemos este podcast por hobby, por amor a la adultez, aunque a veces la adultez no nos ame tanto a nosotros, pero justamente eso para nosotros es un gran apoyo de tu parte para motivarnos, seguir haciendo nuestros cursos. Tenemos ahí unos extras planeados y pues darle para adelante, que es lo importante. Así que pues nada, Dani, muchísimas gracias. ¿Algo más que añadir antes de que nada, nos pues despidamos? Vámonos con una reflexión. Justo ahorita que dijiste eso de que ver, no nos encanta ser adultos. Te voy a poner el otro día un Charlie me dice, de reflexión. Ahí va. El otro día Charlie me dice, ¿no quisieras volver a ser niño? Claro, porque nadie se enseñó a no ver a ti. Ese es el eslogan, ¿no? Le digo, no, yo no quisiera volver a ser niño. ¿Por qué? Porque de niño como que se nos olvida que adultos, pues tienes que pagar cosas, tenemos que hacernos cargo de muchas cosas y tenemos muchas responsabilidades, etcétera. Pero yo no regresaría a ser niño porque de adulto puedo elegir qué hacer con mi tiempo, qué hacer con mi dinero, qué hacer con mi vida. Y de niño pues te apegas mucho a, pues es lo que hay, ¿no? Lo que te den tus papás, lo que te den permiso de hacer tus papás. Y es una libertad que se añora mucho de niño y como que se nos olvida que pues, ya le tenemos que aprovecharla, ¿no? Y no hacer decisiones estúpidas principalmente. Para que valga la pena, ¿no? Excelente reflexión, me encantó. Yo me quedaría con eso último. No hacer cosas estúpidas, para que valga la pena, ¿no? Ese va a ser el nuevo eslogan de inesperada adultez, ¿no? Oye, y recuerda. Sí. me recordó mucho justamente la intro anterior de inesperada adultez, ¿eh? Cuando éramos ya ni niños. Me acuerdo cómo iba. Sí, sí. No, yo tampoco. Ahí ¿recuerdas cuando éramos niños y solo queríamos ser adultos? Sí, y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Estoy claro, así, porque nadie se enseñó cómo ir a ser la inesperada adultez. Ah, sí, sí nos acordamos. Ah, sí, estaba. Esa bien. Vieja intro de antaño, de los primeros episodios. Sí, no manches. Para los que sean nuevos, dense una vuelta a nuestros primeros episodios. Así, a bote pronto, les puedo recomendar que se avienten. Ay, mendigo Notion, no me está cargando la lista de episodios. Les puedo recomendar que se avienten uno de mis favoritos, el número 4, la crisis del posgraduado. Ahí van a escuchar esa vieja intro y un tema muy padre que a los que sean ya un poquito, pues ya más añejos, ¿no? Ya digan, pues ya pasaron unos 10 añitos que me gradué, 8, 7, 6 añitos. No, espérate, yo ya voy para allá también, no puede ser. Pues justamente van a escuchar esa intro y un tema que les va a traer nostalgia. Entonces, pues justo, muchas gracias, Dani, por esta buena reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que podríamos hablar en un episodio después de ese tema de si volver a ser niño o no. Pero bueno, pues me encanta. Así que ahora sí, vámonos despidiendo. Ay, les mandamos pues un abrazote. Y nos escuchamos en la siguiente quincena en su podcast favorito para sufrir esta vida que nos tiene una inesperada adultez. De todo un poco. Chao. Chao, cuídense. Free audio post-production by Alphonic.com.